7 de la mañana con 48 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Es posible que la reunión Xi Trump del G20 ponga fin a la guerra comercial. Bueno, pues más de medio año después de que los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, se volverán a ver las caras para negociar sobre la guerra comercial entre las dos mayores potencias económicas del mundo. Este sábado, en el marco de la cumbre del G20 en Osaka, en Japón, los dos líderes mantendrán un encuentro que, si bien muestra una intención de volver a acercar posturas tras la aparente ruptura de negociaciones en mayo y el posterior intercambio de aumentos arancelarios, no parece que vaya a traducirse en un acuerdo definitivo que resuelva la disputa. El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, afirmó el día miércoles que ambas partes están al 90% del camino de llegar a un acuerdo y se mostró optimista sobre una vía para cerrarlo. Pero expertos consultados por EF apuntan que si ambas partes se cierran en banda, lo máximo que conseguirán será una nueva tregua. El diario hongkonés South China Morning Post aseguró el día de ayer que ya se habría firmado o un compromiso de no aplicar nuevas medidas que empeoren la situación. La investigadora de Peterson Institute en Washington, Mónica DeVoe, avanzó que no espera mucho la reunión y que China ha dejado claro que no cederán sin concesiones de Trump y Trump no ha mostrado ninguna inclinación a hacerlas. Y ataques a Biden y tensiones en el segundo debate demócrata. Las divisiones en el Partido Demócrata sobre raza, edad e ideología se hicieron visibles el día de ayer en el segundo debate entre aspirantes a la nominación presidencial, que estuvo marcado por un acalorado choque entre el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la senadora por California, Kamala Harris. Ese fue uno de los momentos que pusieron a Biden, de 76 años, y empezó la noche como favorito a la defensiva, mientras trabaja para convencer a los votantes de que está en contacto con la nueva versión del partido y de que es el mejor posicionado para impedir la reelección del presidente Donald Trump. «Yo no creo que usted sea racista», dijo Harris a Biden, antes de calificar su trabajo con senadores demócratas segregacionistas en asuntos no raciales como doloroso. Biden señaló que las críticas de Harris eran una caracterización completamente errónea de su historial. La noche supuso un punto de inflexión en unas primarias demócratas en las que los candidatos se habían dedicado a esquivarse, centrándose en su deseo compartido de sacar a Trump de la Casa Blanca. Con millones de estadounidenses siguiendo la campaña demócrata para el 2020 por primera vez, el enfrentamiento mostró profundas discrepancias a 8 meses del inicio de las votaciones para elegir el candidato. El choque enfrentó a 4 de los 5 candidatos más fuertes, al menos según las primeras encuestas. En la lista están Biden, Bernie Sanders, senador por Vermont, Pete Buttigieg, el alcalde de South Bend, Indiana, y Harris, la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, que participó en el debate de la víspera y es la quinta en discordia. Hay tantos aspirantes demócratas a desbancar a Trump que no caben en un único escenario, ni en dos. 20 demócratas debatieron en la televisión nacional en 2 grupos de 10 y un puñado más se quedaron fuera. La diversidad entre los aspirantes es algo inédito en un gran partido político estadounidense. Hay 6 mujeres que podrían convertirse en la primera presidenta del país, 2 afroestadounidenses, 1 asiático estadounidense y 2 hombres de menos de 40 años, uno de ellos homosexual. Harris es la única mujer afroestadounidense que accedió al debate y demostró que puede lanzar duros ataques a sus rivales. Sin embargo, en el inicio de la campaña, 2 septuagenarios blancos encabezan las encuestas, Biden y Sanders. y Putin invita a Trump a asistir en el 2020 al Día de Victoria sobre Alemania Nazi. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, invitó a su homólogo estadounidense Donald Trump a visitar Moscú en el 2020 para asistir a la celebración del 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, fue lo que indicó el asesor para asuntos internacionales del Kremlin, Yuri Usako. Hemos invitado al presidente de Estados Unidos a venir a Moscú para la celebración del 75 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria el 9 de mayo del próximo año, señaló Ushako en declaraciones a la cadena de televisión Rosilla 24 después de la reunión que mantuvieron Putin y Trump en el contexto de la cumbre del G20 en Osaka. Cada año Putin preside un desfile militar en la Plaza Roja con un motivo de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con el asesor de Putin, el presidente estadounidense reaccionó de manera muy positiva a esa invitación y ambos líderes mantuvieron una conversación sobre quién, qué país y cuándo se perdió en los años de guerra y quién desempeñó un papel clave. Y mujer mata a hispana indocumentada porque sospechaba que la iba a envenenar a ella y a sus hijos. Una mujer de 34 años y su hermano de 22, ambos mexicanos indocumentados, fueron sentenciados a prisión por matar a otra mexicana sin documentos en el condado de Sanilac, en Michigan. En un juicio previo, ambos hermanos se declararon culpables de manipular pruebas y ocultar la muerte de Bricia Flores Rivera, de 42 años. Francisca Varga Castillo confesó además haber asesinado a la mujer. Leobardo Torres Castillo reconoció su asalto con intención de causar graves daños corporales. La testigo Cruz Mari Ramos dijo en una investigación preliminar que Vargas creía que Flores estaba tratando de envenenar a sus hijos para seducir a su marido. Ramos, que aseguró haber llevado a los hermanos a la escena del crimen, también vio cómo la asesina golpeó con un palo a su víctima antes de apuñalarla. De acuerdo al medio The Times Herald, la policía descubrió el cuerpo de Bricia Flores en una alcantarilla de Sheridan Line Road, a unos metros del lugar en el que Cruz Ramos había dejado a los hermanos. Los oficiales encontraron indicios de que la mujer había sido golpeada y apuñalada en varias ocasiones y en diferentes partes de su cuerpo, según asegura el medio online. El abogado de Leobardo Torres defendió que su cliente había jugado un papel muy pequeño en el asesinato y que el actor principal había sido su hermana. Los abogados de ambos victimarios hicieron hincapié en el hecho de que ninguno de los dos tuviera antecedentes penales y que estuvieran en Estados Unidos con la intención de buscar una vida mejor para ellos y para su familia. Francisca, con un total de 7 hijos, enviaba su salario a México. Respecto al tema migratorio, un oficial de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo a MLIME que no deportarán a ninguno de los hermanos hasta que cumplan sus penas de prisión. Y confirman el suicidio de 2 soldados enviados a la frontera en Arizona. La Oficina del Medio Forense del Condado Pima en Arizona informó el día de ayer de que la causa de la muerte de 2 soldados asignados a la frontera de Arizona y cuyo fallecimiento se reportó este mes fue el suicidio. Greg Hess, jefe de la mencionada oficina, confirmó que los soldados murieron por heridas de arma de fuego que ellos mismos se provocaron. No saben cuáles fueron las causas o razones que los llevaron a tomar esa decisión, dijo Hess en entrevista telefónica. Las autoridades dieron a conocer el pasado domingo la muerte del soldado Kevin Christian, originario de Texas, cuyo cuerpo fue encontrado a 200 millas de la población de Ajo, en Arizona. El pasado 1 de junio se reportó igualmente la muerte de otro efectivo militar, Steven Hoggett, originario de California, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de la población fronteriza de Nogales. Oficiales de la base militar aérea de Peterson en Colorado Springs, Colorado, dijeron en un comunicado de prensa que ambas muertes se encuentran bajo investigación y que nunca se pensó que se tratara de un acto criminal. Ambos soldados formaban parte de los más de 2.000 activos de una operación anunciada el pasado mes de abril por el presidente Donald Trump y que actualmente están asignados como apoyo a la patrulla fronteriza en la demarcación con México. Y el servicio secreto gasta cientos de miles de dólares en un hotel de Trump. Durante el primer año de la administración de Trump, el servicio secreto, la policía encargada de proteger al presidente, gastó más de 200 mil dólares de los contribuyentes en el Trump International Hotel en Washington, D.C., fue lo que reportó la cadena NBC. Según documentos obtenidos por NBC por medio de una solicitud de acceso a la información, el servicio secreto gastó $215,254 en el hotel del presidente desde septiembre del 2016 a febrero del 2018. El hotel, a 5 cuadras de la Casa Blanca, se ha convertido en un punto de reunión del presidente y su equipo de trabajo. Este martes, por ejemplo, asistió a un evento de recaudación de fondos para su campaña de reelección. Durante los 2 días de junio, el servicio secreto, que está obligado a acudir a este tipo de eventos para proteger al presidente, pagó $33,638 por cargos no especificados. Otros pagos incluyen una cuenta de $14,800 por 2 días en junio del 2017 y otros $11,475 por 2 días un mes después, según documentos obtenidos por NBC. El servicio secreto dijo en un comunicado el día miércoles que no podía hablar sobre los costos y los recursos que utiliza para cumplir su labor. Y en información deportiva, ¿contra quién jugará Brasil en las semifinales de la Copa América 2019? Después de sufrir y necesitar de los penales para vencer a Paraguay, el equipo de Tite espera por el partido del cual saldrá su próximo rival, que saldrá del ganador del partido entre Argentina y Venezuela. La Copa América 2019 ya está en zona de eliminación directa. Y uno de los principales candidatos a quedarse con el título es el local Brasil. El equipo de Tite se quedó con el primer lugar del grupo A tras vencer 3-0 a Bolivia, empatar 5 goles ante Venezuela y golear 5-0 a Perú. Y en cuartos de final se topó con la fortaleza de Paraguay, que llevó el duelo a penales, pero el Scratch logró imponerse por 4-3 gracias a la atajada de Alisson en el disparo de Gómez y el desvío de Derlis González. Y la Conmebol sanciona a Brasil por gritos homofóbicos y a Uruguay por retraso. La Conmebol anunció el día de ayer una sanción económica de $15,000 a la Confederación Brasileña de Fútbol por insultos homofóbicos lanzados de fanáticos al portero boliviano Carlos Lampe y otra por $10,000 a la Asociación Uruguaya de Fútbol por el retraso de su equipo. La Confederación Sudamericana de Fútbol sancionó a los gritos de Villa proferidos contra Lampe durante el partido de apertura de la Copa América, que los anfitriones ganaron por 3-0 el 14 de junio en el estadio Morumbi de Sao Paulo. La medida no admite apelación y se refiere a acciones relacionadas con insulto o atentado contra la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier medio por motivos de color de piel, raza, etnia, idioma, credo u origen. La AUF también recibió una sanción económica por el retraso ocasionado por la selección celeste en el comienzo del partido contra Japón, correspondiente a la segunda jornada del grupo C. Los recursos serán descontados a ambas asociaciones en los pagos que recibirán por su anticipación en la Copa América, que este jueves ha comenzado su fase de cuartos de final. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Si quieres escuchar más información deportiva, ya sabes que no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit, que él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y ahora nos vamos directamente con el horóscopo del día para ver qué nos deparan los astros. We'll be right back.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología para todos los usuarios de WhatsApp. Pongan mucha atención porque en algunos teléfonos dejará de funcionar WhatsApp en los próximos meses y probablemente podría ser tu celular, uno nunca sabe. Y bueno, WhatsApp acaba de dar un ultimátum a quienes no se hayan comprado un celular nuevo o no hayan actualizado su sistema operativo en más de 6 años. Escucha bien, si hace 6 años que tú tienes tu celular y no lo has actualizado, pues podría dejar de funcionar tu WhatsApp. la aplicación de mensajería instantánea dejará de funcionar próximamente en algunos modelos de smartphones que la compañía ya no considera interesantes para alojar su plataforma. La lista es amplia y afecta tanto a los teléfonos de Apple como a los de otras marcas. Si tienes Android, se verán afectados todos los que cuenten con un sistema operativo 2.3.7 o anterior. Si tienes iPhone, aquellos con la versión iOS 7 o anterior. Y en las siguientes plataformas no es posible crear cuentas nuevas ni volver a verificar cuentas existentes, fue lo que dijo la compañía en un artículo actualizado en su sitio de preguntas y respuestas. Sin embargo, si ya usas WhatsApp, podrás continuar haciéndolo hasta febrero del próximo año, del 2020. Y la medida afecta, entre otros modelos que usan sistemas de Android desactualizados, como lo es el Samsung Galaxy S3, el Galaxy Nexus de Google o los Xperia S de Sony. Y en caso de los iPhone, se está hablando del iPhone 3G y 3GS o el iPhone 4. También a los Nokia S40, Windows Phone con sistema operativo 8.0 y a los BlackBerry 10. Si eres de los pocos que usan el sistema operativo Windows Phone, la fecha límite es el 31 de diciembre, que es cuando la aplicación dejará de estar disponible en la tienda online de Windows Microsoft Store y es posible que ya no esté disponible desde el 1 de julio de este año. Esto es lo que advierten los responsables de WhatsApp. Microsoft lanzó Windows Phone en el 2010, pero no tuvo mucho éxito. Solo un 0.24% de los teléfonos del mundo lo usan, que es muy poquito. No llega ni a la mitad de 1%, según el sitio web del análisis de tráfico StarCounter. Y bueno, pues ya sabes, ¿no? ¿Cómo saber? Valga la redundancia, si tu celular se verá afectado. También puedes checar, ¿no?, en tu celular. Si usas, por ejemplo, Android, tienes que ir al menú de ajustes, que viene siendo en inglés settings, y vas a buscar en el apartado que dice acerca del teléfono o about cell phone o phone, y ahí vas a encontrar la versión del sistema operativo que tienes instalado, y ahí ya puedes checar si tienes el sistema operativo que informó esta nota de que ya no van a funcionar tu celular. Si tienes el sistema operativo 2.3.7 o anterior en Android, pues no va a funcionar el WhatsApp. Si tienes un iPhone y la versión es iOS 7 o anterior, tampoco va a funcionar. Y para ir a checar en tu celular de iPhone, también tienes que hacer lo mismo. Vas a ir a la opción general de menú de ajustes y vas a seleccionar ahí, dando clic y seleccionar información para consultar tu versión de tu iOS. Y bueno, esa es la nota que les tenía. La otra información es que encuentran restos fósiles de un ave prehistórica que es tan grande que el avestruz parece un canario a su lado. ¿Se imaginan? El avestruz, pues, es uno de los animales más grandes, o de las aves, se podría decir, que son grandes. Pues el avestruz parecería un canario en comparación con los restos fósiles que fueron encontrados de esta ave prehistórica. ¿Será que antes tanto los humanos como los humanos, bueno, los descendientes eran más grandes? Por lo mismo que ya han encontrado restos fósiles humanos, ¿no?, de gente muy, muy, muy grande. Bueno, pues en una cueva de Crimea, un grupo de paleontólogos descubrió los huesos de algunas de las aves más gigantescas que jamás hayan caminado sobre la Tierra y que habrían habitado el planeta junto a los primeros humanos europeos. Como explican los investigadores en un trabajo que ha visto la luz esta semana, las aves datan entre 1.5 y 2 millones de años y pertenecen a la especie Paciustiliu manicensis. A juzgar por el potente hueso del muslo, los investigadores estimaron que tendría al menos 3.5 metros de altura y que pesaron hasta 450 kilos. Dicho de otra forma, eso lo convierte en una de las aves más grandes que jamás haya existido, según Nikita Selenov, autora principal de este estudio que describe el descubrimiento. Y bueno, lo que dicen es que este formidable peso es casi el doble de la moa, que es 3 veces el ave viva más grande, el avestruz común, y casi tanto como un oso polar adulto. Cuando sentí por primera vez el peso del ave cuyo muslo tenía en la mano, pensé que debía ser un fósil de ave de elefante malgache, porque no se han reportado aves de este tamaño en Europa. Sin embargo, la estructura del hueso inesperadamente contó una historia diferente. Fue lo que dijo, según Nikita Selenov, que es la autora principal de este estudio. Al parecer, el equipo descubrió que el fémur de la nueva ave era más largo y más delgado que el de las aves las aves elefantes que le llaman, con una forma más cercana al avestruz moderno, no en el tamaño, lo que sugería que era un ave increíblemente veloz. Su rapidez probablemente también fue clave para su supervivencia, y los huesos se encontraron junto a muchos depredadores del Pleistoceno, como guepardos gigantes, hienas y gatos dientes de sable. Sin embargo, y aunque todo en el ave resulta espectacular, lo más intrigante era dónde se encontró. Anteriormente, los gigantescos huesos de ave solo se habían encontrado en el hemisferio sur, el moa de Nueva Zelanda, el ave elefante en Madagascar y los dromornitos en Australia. Y pues encontrar estos fósiles en Crimea indica que las aves gigantes y prehistóricas estaban más extendidas de lo que se había pensado. Y bueno, pues de hecho la idea respalda con el hallazgo en el pasado de los huesos de la misma especie de Damansi en Georgia, aunque su importancia había pasado desapercibida y no había sido investigada. Y bueno, esos huesos parecen ser más viejos, lo que sugiere que las aves se abrieron paso en la región de Crimea a través del Cáucaso Meridional y Turquía, y habría compartido el área con los primeros ancestros humanos europeos, que me imagino que también pues eran muy grandes, ¿verdad?, quienes pudieron haberlos cazado para buscar carne, huesos y plumas. Y que, pues qué nuevas, ¿no? Tal vez los mismos humanos de ese entonces los extinguieron. Y bueno, con esto finalizamos esta información y nos vamos directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. We'll be right back.

es tu herencia y no tiene que aprenderse en absoluto, pues, pero cuando te desheredaste a ti mismo, te convertiste por necesidad en un alumno. Nadie pone en duda la relación que existe entre el aprendizaje y la memoria. Es imposible aprender sin memoria, ya que lo que se aprende tiene que ser consistente para que se pueda recordar. Por eso es por lo que la enseñanza del Espíritu Santo es una lección que enseña a recordar. Dije anteriormente que el Espíritu Santo enseña a recordar y a olvidar, pero olvidar sirve únicamente para que recuerdes de manera más consistente. Olvidas para poder recordar mejor. No entenderás sus traducciones mientras sigas escuchando dos maneras de interpretarlas. Tienes, por lo tanto, que olvidar o renunciar a una para poder entender la otra. Esa es la única manera en la que puedes aprender lo que es la consistencia para que finalmente tú mismo puedas ser consistente. ¿Qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para que los que están confundidos? Es evidente que la confusión del alumno interfiere en su entendimiento de tal significado y por lo tanto le impide apreciarlo. En el reino no hay confusión porque solo hay un significado. Este significado procede de Dios y es Dios. Puesto que es también lo que tú eres, es algo que compartes y extiendes tal como tu Creador lo hiciera. Esto no tiene que ser traducido porque se extiende perfectamente, pero sí necesita extensión porque significa extensión. La comunicación es perfectamente directa y está perfectamente unificada. Es completamente libre porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso es por lo que es el reino de Dios. Le pertenece a Él y es por lo tanto como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarla. Y bueno, con esto finalizo el tema de la ley del reino. Está muy claro y a la vez también está cortito. Bueno, se podría decir en comparación de otros apartados. Y bueno, el propósito, ¿cuál es el propósito para el día de hoy en el reino de Dios? Recordar y olvidar, ¿no? Porque es lo que nos dice el Espíritu Santo, nos enseña a recordar y a olvidar, pero olvidar se refiere a que únicamente recordamos de manera más consistente, dejamos al lado nuestras interpretaciones, y cuando dejamos al lado nuestras interpretaciones podemos vivir una experiencia totalmente distinta a la que estamos encasillando, ya sea por nuestros comentarios, por nuestros juicios, prejuicios, etcétera, etcétera. Entonces, curar, nos decía, lo primero que nos decía era, curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios, y por razón de los elementos que ambos tienen en común, el pensamiento de Dios puede transferirse fácilmente a él. Entonces, cuando vemos a alguien a nuestro alrededor y se perciben a sí mismos enfermos, es como decir, me estoy percibiendo incompleto. Me estoy percibiendo necesitado, ya sea de afecto, de amor, lo que tú quieras, ¿no? Pero realmente es algo que dices tú, no estoy completo, ¿no? Por eso cuando uno se enferma y está con dolor físico o no sé, alguna emoción que le está causando malestar, pues añora nuevamente la salud. ¿Por qué? Porque se siente incompleto. Entonces, lo que nos invita en este apartado en la ley del reino es que todos pueden sanar, obviamente, cuando tú lo percibes sano. Si lo sigues percibiendo enfermo, enfermo lo vas a ver. Si te sigues percibiendo enfermo, enfermo te sentirás. Entonces, hay que corregir esa percepción de nuestros hermanos y nuestra propia percepción, compartiéndola con el Espíritu Santo. Esto es lo que nos va a situar dentro del reino de Dios. Esto es lo que nos va a reinstaurar la plenitud del mismo en nuestras mentes, tanto para los que nos rodean, tanto para nosotros. Y también nos recuerda que es un reflejo de la creación porque unifica el aumentar e integra al extender. Entonces, lo que proyectamos, lo que estamos observando, lo que estamos opinando, pues se vuelve real para nosotros. Y al mismo tiempo lo estamos extendiendo. ¿Por qué? Porque lo estamos compartiendo. Nuevamente, si estamos juzgando, si estamos echando la culpa a alguien más, pues también nos estamos extendiendo. Estamos extendiendo culpabilidad, estamos creyéndonos este tipo de percepciones que obviamente no nos dejan estar en paz. Entonces, esto es lo que nos invita con la ley del reino, a tener estos pensamientos del reino. Estas leyes se deben adaptar a todas las circunstancias para poder mantener un orden en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro alrededor. Y pues la característica más sobresaliente de estas leyes de la mente es que las tenemos que obedecer. Y cuando dices obedecer, es no es que nos estén imponiendo algo, sino que nos hace sentir aún más plenos, en paz. Dices, no, nada más tienes que hacer esto, verte con amor, compartir amor, verte sano, compartir sanación. Entonces, si lo hacemos y lo ponemos en práctica, obviamente muchos de nuestros problemas se acabarían, se disolverían. ¿Por qué? Porque hemos comprendido cuál es la ley del reino. Esta es nuestra herencia, aquí está con nosotros. Y parece que nos ponemos a analizarla y decir, no, pues a mí me desheredaron, ¿no? Me quitaron la herencia. Y no es así, nosotros mismos tendemos a desheredarnos. Y obviamente, ¿por qué? Porque no nos abrimos a esta nueva forma de ver la vida, de ponerla en práctica a través del Espíritu Santo, a través de la ley del reino. Entonces, el significado del mensaje del Espíritu Santo siempre va a ser el mismo. Siempre nos va a hablar sobre la verdad y sobre el amor, y de convencer a sus hijos de la verdad, la extensión de la verdad, que es la ley del reino. Tal vez a veces queremos ayudar a nuestros seres queridos o a las personas que están más cerca de nosotros y poder compartir pues todo este tipo de enseñanzas que realmente nos han hecho sentir mejor, ¿verdad? Si no nos han hecho sentir mejor, no se preocupen. A veces a uno cuesta más tiempo. Y recuerden que el tiempo pues no existe, así que siempre estás bien, ¿no? Entonces, pero si ya estás comprendiendo, ya estás más a gusto con tu vida, estás viendo todos los milagros, estás agradecido porque sabes que es lo que nos toca vivir y no es algo como, ah, ya me toca vivir esto como con resignación, no, sino que sabes que es algo que tienes que vivir y que lo abrazas con amor porque es un regalo este momento para cada uno de nosotros y así es como lo tenemos que vivir, no porque tengas dinero, no porque tengas una casa, no porque tengas familia, porque tengas alguien que te quiera, que te diga cosas bonitas, vas a estar feliz. No, tienes que estar pleno independientemente haya o no haya gente a tu alrededor, haya o no haya cosas que tú deseabas, que querías, que tenías. Es algo más profundo. Y cuando te conectas con esta profundidad de tu ser, que a la vez, cuando digo profundo, no es de que, ah, está muy lejos de mí y no lo puedo alcanzar. No, es algo más profundo en lo que a lo que me quiero referir, es de que está totalmente expandido, ¿no? Con el universo. Entonces, a esa profundidad me refiero, tal vez en profundidad en palabras o en sentir, ¿no? Pero no es de que esté lejos de ti, no es que esté lejos de nosotros. Entonces, hay que ser útiles en este sentido de expandirnos con amor. Si hay alguien que viene y se queja contigo, si hay alguien que viene y te pide algún consejo, pues es ahí tu oportunidad de poner en práctica lo que tú has aprendido, de poner sanación, de poner amor, curación en los demás. Si no te pide nada, tampoco lo dejes a un lado. Síguelo otorgándolo, sigue expandiendo la verdad. Y esta va a ser que olvidemos nuestras interpretaciones que de nada nos han servido. Gracias a nuestras interpretaciones es que todos somos diferentes desde ese concepto. Todos somos distintos, todos estamos separados. ¿Por qué? Por las interpretaciones que estamos poniendo. Si quitamos todo esto que hemos agregado en nuestra memoria, pues obviamente te darás cuenta de que no existe separación, que no existe diferencia entre tú y yo, entre nuestros seres queridos, amigos, conocidos y la gente que está a nuestro alrededor y que no conocemos. No hay ninguna diferencia. Somos un solo espíritu formado en infinidad, ¿no? O de manera infinita. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Seguimos en la primera parte del quinto repaso y nos toca la lección 179. Recuerden que a todas estas lecciones hay que aplicar la idea principal o el ejercicio principal, que es: Dios es amor, Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Las ideas que hay que repasar es la 167, 168 o la 1 y la 2, que viene siendo: solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Esa es la vida que tenemos, hay que compartirla con Dios, con amor. No tengas miedo, no la rechaces, acéptala, ámala y compártela. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y la segunda: tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Reclámenla ahora, la gracia de Dios. Está con ustedes, siéntanla, cierren los ojos si pueden y sientan cómo viene, o bueno, cómo vuelve a ti, ¿no? Ahí está, ahí ha estado siempre. Lo único que se nos pidió en este apartado es que la recordaras. Entonces, al recordarla, te das cuenta que está en ti y que es totalmente quieta y que te pertenece, así como le pertenece a cada uno de ustedes y a todo alrededor. Entonces, tu gracia me es dada, la reclamo ahora. La reclamamos ahorita, nuestra gracia. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Y bueno, ya el próximo lunes, si Dios quiere, la lección será el último repaso y ya vuelve con las lecciones completas. Entonces, el próximo martes, el próximo mes ya, ¿no? Mes de julio. Entonces, con esto finalizamos el tema. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Ocho de la mañana con 55 minutos y ya te tengo el remedio para limpiar y depurar la vesícula. Traigo otra opción. Hay otra también que está muy sencillita, pero creo que ya se las había dado meses atrás o el año pasado o el año antepasado, no sé. Ahorita también te la voy a dar por si tienes ese ingrediente que aparte está delicioso. Pero pues también te voy a dar ese otro remedio porque también es muy, muy efectivo y aparte pues no nada más te va a ayudar para limpiar y depurar la vesícula. También te va a ayudar a sentirte ligero y pues a obtener los nutrientes de esta verdura. Bueno, lo que vas a necesitar es dos alcachofas, que las vas a lavar muy bien, antes que nada, ¿no? Y las vas a poner a hervir en un litro con agua por 10 minutos. Estas dos alcachofas las pones a hervir durante 10 minutos en un litro de agua. Una vez de que hierve y pasaron los 10 minutos, lo vas a retirar del fuego y lo vas a dejar enfriar. Posteriormente vas a colar esta agua y se recomienda que lo tomes a lo largo del día por una semana. Es muy importante observar que las hojas de alcachofa contienen ácidos que promueven el flujo biliar y por ende su limpieza. Entonces está muy sencillito, háganlo y después también se pueden comer la alcachofa cocida, ¿verdad? No nada más el agua de uso. Entonces esta es la otra opción que les tenía. Y la otra, les voy a dar rápidamente, es el jugo de manzana puro en ayunas. O sea que la exprimes con el extractor de jugos o la licúas con un poquito de agua las manzanas. Y se recomienda que lo tomes por 2 días. Un litro de jugo de manzana puro en ayunas. O sea, lo primero que vas a tomar es este juguito. Ni el agua lo vas a tomar antes. Primero es el jugo y eso te va a ayudar a limpiar la vesícula. Y bueno, ¿verdad que les gustó más este que el otro? Bueno, este suena delicioso. Pero el otro también, o sea, tiene muchos beneficios, así que cualquiera de los dos lo pueden hacer. Recuerden que también el día lunes, martes, miércoles y jueves también les traje otras opciones, las que más se adapten a ustedes, los ingredientes que puedan tener y puedan estar variando y puedan estarlo compartiendo con sus seres queridos. Y bueno, ahora nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula El Águila. El águila. El águila es el ave de mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, cuando tiene aproximadamente 40 años, deberá tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años, sus uñas se vuelven blandas y es incapaz de cazar a sus presas para alimentarse. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra su pecho y no puede comer bien. Sus alas se vuelven pesadas y con sus plumas tan gruesas, volar se le hace muy difícil. En este momento de su vida, el águila tiene solamente dos alternativas: dejarse morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que puede durar hasta 150 días. Ese proceso consiste en quedarse en un nido, en un lado de una gran montaña, y golpear con su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo. Luego, se queda esperando a que le vuelva a crecer, y con él arrancará una a una las uñas de sus talones. Cuando los nuevos talones comiencen a crecerle, comenzará a arrancarse las viejas plumas. Aproximadamente, tras un proceso de 5 meses, el águila totalmente renovada será capaz de iniciar un vuelo que le dará 30 años más de vida. Recuerda, cuando te encuentres débil, agotado, desanimado, es aconsejable que puedas retirarte por un tiempo para desprenderte de todo aquello que ha llegado a ser una carga para ti, para renovarte y adquirir ese nuevo entendimiento que te permitirá contemplar la vida de otra manera. Jesús te dice hoy, da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, ascenderán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:29-31. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: nunca pierdas la esperanza. Las tormentas hacen a la gente más fuerte y nunca duran para siempre. Roy Bennett. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos y regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Les deseo que pasen un excelente fin de semana, que lo disfruten al máximo, que lo vivan dichosos, que lo vivan muy felices y muy agradecidos con todo lo que tienen, con todo lo que no tienen. Y también los quiero invitar a que hoy no se pierdan la revista de Sexy Love Radio Magazine. Ya está ahí disponible para ustedes, para que la puedan leer y compartir con sus seres queridos, con sus amigos. Apóyennos ahí, por favor, compartiéndola a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de WhatsApp, en todos los medios pueden compartir, ahí va a estar la opción, y pues léanlo, ¿verdad? Que esperemos que les guste y que les ayude, ¿no? Pues en algo que de los temas que ahí están publicados. Gracias a Patricio Tábora, que fue uno de los que nos ayudó con los aportes. Gracias al staff. Gracias a Claudia Brunet, diseñadora de modas aquí en Utah. Así que también ustedes, si necesitan algún diseño exclusivo y único, es muy talentosa, la verdad, muy muy talentosa. Vean ahí sus diseños, vean un poco de las imágenes de las pasarelas que tuvo. La pueden seguir también en la página de Facebook, ahí va a decir en la revista, ahí dice cómo la pueden encontrar y pueden encargarle, hacerles encargos, hacerles pedidos de algún vestido, algún diseño. No solamente te hace vestiditos así sencillos, o sea, no sencillos, ¿no? Pero de fiesta o de gala, también te puede hacer de todo tipo y de todos colores y todos sabores. Entonces, como bien lo dicen, Castiza Collections es una caja de Pandora, así que aprovecha ahí, haz tus pedidos para tus quinceañeras, para la boda, para las damas de honor, para un evento, para una obra teatral, qué sé yo, para todo. Ahí está Claudia Brunet. Y las personas también que necesitan comprar o vender una casa, también los invitamos a que consulten con el Realtor Hispano, que está para ti ahí apoyándote y realmente te ayuda en todos los trámites con respecto a la compra o venta de una casa. Tiene un descuento especial para ti, para que puedas pagar menos, para que puedas recibir más dinero si la vas a vender, si la vas a comprar, para que puedas ahorrar. Entonces llama ahí a David Brunet al 801-636-3028. Y bueno, ahora sí, yo me despido, tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.